Hola, soy Mari Galante de San Miguel de Tucumán. Soy docente jubilada y en este momento estoy en mi casa en San Miguel de Tucumán con mi nieto preparando el almuerzo para mi familia. Soy una sobreviviente de la dictadura junto con mi esposo. Fuimos expresos políticos y pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Me pregunto todos los días que me levanto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y lo converso con mis nietos y con mi familia. ¿Dónde está Santiago? Contesten, por favor.